Cuán grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en este miércoles 13 de febrero. Cómo ha avanzado el año a pasos agigantados. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre, deseando que goce de las bendiciones de nuestro Dios junto a sus seres amados. Recordemos que nuestro tema general es los orígenes, y de ello hemos conversado, hemos visto la maravillosa obra de Dios hecha y culminando con la creación del ser humano. Pero vamos a ver hoy día un concepto relacionado también, acuérdese usted, de estos orígenes de su creación, la sabiduría. ¿Tú has pensado lo que es la sabiduría, Horacio? Bueno, a veces se confunde, ¿eh? Esta persona tiene mucha sabiduría. No, la verdad es que la persona lo que tiene es conocimiento, pero no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. El mundo ha obtenido una cantidad increíble de conocimiento e información a través de Internet, pero no podemos decir de que ese conocimiento o la información son sabiduría. No es sabiduría. Tenemos una mayor comprensión del mundo natural que nuestros antepasados, pero esa mayor comprensión tampoco es lo mismo que sabiduría. La sabiduría, si tuviésemos sabiduría, el mundo no estaría como está hoy. Entonces, creo que ahí nosotros podemos ver la tremenda diferencia. La sabiduría va enfocada hacia el hecho de que uno puede discernir perfectamente entre ciertos parámetros buenos y ciertas cosas malas. Porque hay personas muy inteligentes, pero eso es inteligencia. Hay personas muy capaces, locuaces, personas con una visión extraordinaria que te pueden convencer de lo que está pasando y lo que no va a pasar. Pero saber discernir, mira, quizás con el respeto que se merecen los médicos, por ejemplo, ellos conocen mucho el cuerpo humano, te tratan, te solucionan los problemas, pero a veces miro un médico fumando. Entonces ahí no entiendo, no comprendo, bueno, cómo sea alguien que sabe el daño que hace. Creo que ahí es un buen ejemplo, ese médico tiene conocimiento, pero no sabiduría. Claro, porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento, y el médico no lo está haciendo. Con respecto a eso, recuerdo, estábamos haciendo una campaña anti-tabaco en cierto lugar, y se acercó un médico y una persona, yo no sabía que era médico, una persona, y me dice, ustedes esto debieran hacerlo en los colegios, me dicen, lugares donde tuvieran mayor llegada, qué sé yo, y me dio varios consejos en relación a eso. Me dijo, yo soy médico, me dijo, por eso se lo digo. Y él estaba en manga de camisa, y yo le dije, bueno, y si usted es médico, ¿por qué? Le dije, y le señalé el bolsillo de la camisa donde tenía una cajetilla de cigarrillo. Bueno, me dijo, es que... Y ahí no tuvo argumento y se fue. Claro. Esta es una cuestión muy simple. Por eso que la sabiduría del mundo es una sabiduría que no es sabiduría, no es, fíjate, perdición. Me gusta el texto que se encuentra, o los textos que se encuentran en Romanos capítulo 1, versos 21 y 22, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Qué gráfico es el texto en realidad. Porque dice exactamente ese concepto, que somos sabios, pero no los sabios. Ahora, Pablo hablando de su iglesia... A ver, aclárame, ¿cómo fue que dijiste? ¿Somos sabios, pero...? No somos sabios. Somos sabios, pero no somos sabios. Claro. Creemos ser sabios. Bueno, no, claro, creemos. Ya. Porque mira, si el ser humano tiene mucha inteligencia, mucha sabiduría, es, voy a decir, un animal, entre comillas, ¿no es cierto?, que puede razonar. Si usted analiza la creación del ser humano, Dios le dio una capacidad que no tienen los animales, una capacidad extraordinaria de razonar, de pensar, de crear nuevas cosas, de ver las cosas diferentes, de comunicarse en forma diferente. Más bien de hacer, ¿eh?, antes de crear. Claro, de hacer algunas cosas diferentes. Correcto. La verdad que el hombre puede, de alguna manera, hacer... Yo he visto cuadros, por ejemplo, maravillosos que pueden pintar quizá una puesta de sol, un paisaje. El hombre tiene la habilidad de hacer cosas extraordinarias, en realidad. No así los animales. Pero, bajo este concepto de sabiduría, mira lo que dice, hablándole Pablo a los de Corintio, en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y sigue hablando de esto de la sabiduría, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, esto es bien conocido en el ambiente actual. Yo recuerdo una vez un médico que conoció las cosas lindas de la palabra de Dios y las aceptó. Él era un catedrático, un muy buen médico. Él un día llegó a su lugar de trabajo y le comunicó que ahora había conocido a Dios, que iba a ser un cristiano. Y entonces el jefe de la sección le dijo, pero tú con este conocimiento, con esta inteligencia que tienes, ¿has aceptado esas cosas que no son otras cosas que cuento? Fue difícil para él enfrentar esta situación, pero para algunas personas, como dice la cruz, es locura, pero para los que se salvan es sabiduría, inteligencia. ¿Qué diferencia hay a veces en las situaciones que enfrentamos en la vida? También el capítulo 3, versículo 18, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué te parece, Horacio? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Yo creo que esa frase es genial, esa que dice, solo sé que nada sé. Cuando una persona adquiere cierto conocimiento, se da cuenta de que es muy poco lo que sabe. Porque en relación a toda la gama, toda la cantidad de cosas que hay por conocer, aunque uno tenga un conocimiento bastante amplio, se da cuenta, y creo que eso acontece con la persona que realmente tiene conocimiento, que se da cuenta, tiene la... toma conciencia de que lo que sabe es muy poco en relación con lo que le queda por aprender. Bueno, nosotros como cristianos también debemos sentirnos así, porque mientras más estudiamos las Sagradas Escrituras, empezamos a conocer recién a un Dios infinito. Entonces, si adquirimos un vasto conocimiento de las Escrituras, eso nos va a llevar a reconocer que es demasiado lo que nos queda por conocer. Y creo que lo que dice allí, de que se debe hacer ignorante, aquel que tiene sabiduría, es porque justamente se da cuenta que no sabe nada. Entonces, aquí nosotros vemos que la sabiduría del mundo, aquellos que tienen cierto conocimiento, llegan a ser tan autosuficientes que prescinden de Dios. Ya Dios para ellos no existe. El Dios pasa a ser el conocimiento y pierden mucho. La verdad es que lo pierden todo. Debemos estar conscientes de que solamente la Escritura, solamente Dios nos puede dar el verdadero conocimiento, y el principio de la sabiduría es precisamente el conocimiento de Dios, el respeto a Dios, el dejar que Dios sea el que reine en nuestra vida. Piénselo,